¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Radio Coupé con la mejor música para usted.